Radio Fariseo presenta Predica con el hermano Pastor Johnny Quintero de Mi Casa Ministerio Cristiano Internacional Atrio de Santidad con el tema La Llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué la llenura? Porque cuando usted lee el libro de Hechos, es lo que más usted capta en la traducción al castellano. La llenura del Espíritu Santo. Ahora, es un tema difícil, ¿sí? Es un tema difícil. Porque como cristiano, a mí no me gusta que nos pongan apellidos. Apellido es, bueno, yo soy cristiano bautista. Yo soy cristiano pentecostal. Yo soy cristiano anabautista, luterano, católicos inclusive, carismático, dentro de la línea católica. Pero hay una frase que a nosotros nos debe caracterizar. Es la palabra cristiano. ¿Usted qué es cristiano? ¿Punto? Entonces, una vez alguien se me molestó. Porque decía, oye, hermano, eso es como una familia. Tenemos familias de diferente apellido, pero todos somos familia. Pero hay algo que nos une, la palabra familia. Pero en el cristianismo nos debe unir la palabra cristiano. Todos somos creyentes. Ahora, ¿por qué es un tema difícil? Es un tema difícil porque no sabemos diferenciar todavía entre lo que es bautismo. ¿Saben? Esto se usa mucho en la línea pentecostal, por dar un nombre. Asambleas de Dios, etcétera, etcétera. El bautizo. Pero se habla del bautizo y se habla de la llenura. ¿Serán diferentes o es lo mismo? ¿Es un término diferente o es lo mismo? No queremos aquí entrar en mucho detalle en el caso lingüístico, sacando de la raíz griega o de la raíz hebrea, si fuese el caso. Ese no es lo que queremos plantear acá. Lo que queremos plantear acá es básicamente qué es ser como cristiano lleno. Ya hablamos de la unción. ¿Ok? Ustedes saben que el ser lleno es un mandato. Es un mandato bíblico. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, se nos dice y se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. O sea que es una obligación el estar nosotros llenos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en este momento, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Muchos empezamos a dudar, ¿no? Pero es un mandato estar lleno. Después vamos a ver cómo es que vamos a estar lleno. ¿Por qué? Porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En este momento yo le pudiese decir a usted, no os embriaguéis con cerveza. Es lo más común en nuestro tiempo. En ese tiempo no había la cerveza. Lo más común era el vino. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. Aquí denota un comportamiento en la persona. Los pueblos son pueblos toda la vida. Dice Proverbio que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, hoy en día la gente toma mucha cerveza, por lo menos en los países del trópico, del Caribe. Pero en esos tiempos se bebía mucho vino. Yo me imagino esas cantinas, ¿no? Bebiendo vino. Y a lo mejor era una costumbre que tendrían algunos cristianos todavía conservando su naturaleza de la cual fueron rescatados, esta naturaleza caída. Y cuando se escribe esto es porque debe ser, seguramente había costumbres, igual que ahora, de echarse un trago. Y muchos se embriagaban. Pero fíjense qué inteligente es la persona que escribió esto, que sabemos que fue el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, no te embriagues, no te llenes mucho de licor, parafraseando. Sé lleno del Espíritu Santo. O sea, compara al Espíritu Santo como una bebida. Pero también como algo refrescante. Porque tú cuando tomas vino, tú te empiezas como a alegrar, a gozar, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos embriagamos, por decirlo así, del Espíritu Santo, también empezamos a tener gozo, ¿sí o no? Alegría, gozo, nos sentimos bien. A ver, ¿cuántos de nosotros nos sentimos bien ahorita adorando al Señor? Glorificando al Señor, alabando al Señor. Aquí el amigo, pues se gozó alabando al Señor, aleluya, ¿no? Se sentía bien. En ese momento él estaba extasiado, estaba embriagado, pero de gozo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el escritor de Efesios. Ahora, vamos un poquito para atrás. Vámonos a Juan, al libro de Juan. Y entonces nos vamos a la promesa. Juan 14, 16. ¿De quién? De nuestro Salvador, de Jesús. Y dice, es una promesa dada por Jesús. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Se traduce aquí consolador, que sería un ayudador. Pero igual. Y recuerden que Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el consolador. Y ustedes van a ver qué importante fue esto, porque Jesús decía, Jesús no iba a permanecer. Él sabía que tenía que entregar la vida por nosotros. Pero Él nos da la promesa. Él nos da la promesa. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, para siempre. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Desde que usted cree en Jesús hasta que el Señor lo llame a su presencia. Nunca, si usted es un verdadero creyente, nunca el Espíritu Santo se va a ir. Jamás. Porque hay que aclarar esto, porque hay muchos que piensan que cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo se va. No. El Espíritu Santo lo que es que se entristece, ¿verdad? Se pone triste, porque el Espíritu Santo es una persona, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, se entristece. Y dice el mismo Jesús, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando dice que el mundo no le conoce, es el mundo que no cree en Jesús. Ese mundo que está afuera, ese mundo que ahorita está caminando por Sabana Grande, ¿no? Ese mundo no conoce a Jesús. Por lo tanto, en ellos no hay vida espiritual eterna. No tienen al Espíritu Santo. Tienen es el espíritu de vida, el soplo de vida. Entonces, usted pudiese decir que está viendo puro muerto caminando. Muerto viviente. O sea, zombie. ¿Han visto la serie Zombie por ahí? Bueno, creo que en Fox, ¿no? Bueno, algo así, ¿verdad? Claro, no tan terrorífico como esa película o esa serie, pero usted está viendo zombies caminando. Ahora, esa es la promesa de Jesús, pero fíjense algo más importante. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, cuando lo que hemos dicho, hablamos de los de Sabana Grande, de los zombies, pero cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted es sellado con la promesa del Espíritu Santo. Es sellado. Esta palabra sellado es que usted pertenece. Y cuando se habla que usted pertenece, es lo que muchos estudiosos traducen con la palabra de bautizo. El bautizo es sumergir. Usted está siendo sumergido en el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesús, usted es sumergido. Usted está aceptando al Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, dice Efesios 1:13, que y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? La que Jesús había dicho en Juan. ¿Sí o no? Ya. Es muy importante aclarar esto, porque vemos que cuando usted acepta a Jesús, usted deja de ser zombi. Usted pasa a tener vida. Usted es sellado. Entonces usted es sumergido. Usted empieza a pertenecer a la iglesia. Vean qué importante, pertenece a la iglesia. Eso es bautizo. Ya. Es sumergirte. Y ya pasas a ser miembro de la familia de Cristo. Ahí, al sumergirte en la iglesia, pasas a ser miembro. Por eso es que aquí hay algo muy importante. Cuando los apóstoles estaban con Jesús, como tenían a Jesús con ellos, ellos no tenían miedo, no tenían temor, estaba Jesús con ellos. Ellos estaban confiados. Es como cuando usted tiene a su mamá a su lado y tiene a su papá, y llega el niño y se agarra del papá o se agarra de la mamá, se siente confiado, él cree. Pero si a usted se le va a su mamá y se le va a su papá, ¿cómo se siente? Con un vacío. Se siente mal. Eso le pasó a los apóstoles. Cuando Jesús muere y después resucita, ellos no sabían qué hacer los apóstoles. Y aunque ellos, los apóstoles, cuando aceptaron a Jesús, y para que los apóstoles pudiesen hacer milagros, porque los apóstoles hicieron, tenían que tener al Espíritu Santo. Pero ellos no lo percibían. Ellos no podían ver al Espíritu Santo, no lo percibían solamente cuando hacían milagros. ¿Sí o no? Pero cuando Jesús les fue quitado, ellos sintieron miedo, sintieron terror, no veían a nadie. Entonces cuando ahí Jesús viene el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés hace presencia el Espíritu Santo y bautiza. Ahí dice, y fueron bautizados. Lo que quiere decir que ahí nació la iglesia. Fueron sumergidos en la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia, los doce con Jesús, no eran iglesia. No eran iglesia. ¿Se están dando cuenta? La iglesia nace en el Pentecostés. Y en el Pentecostés fueron todos sumergidos. Pero hubo manifestación del Espíritu Santo. Hubo manifestación. En forma de llamas de fuego, dice. Y no solamente eso, sino que decían que era una gran fiesta el Pentecostés. Y venían a Jerusalén de todo el mundo conocido. ¿Y qué pasaba? Hablaban diferentes lenguas. Porque venían prosélitos y venían judíos. Estos prosélitos y estos judíos que llegaron a la fiesta a Jerusalén empezaron a escuchar más o menos a 120 personas que estaban en el aposento alto, empezaron a escuchar las maravillas del Señor. O sea, que no solamente vieron señales, sino que ahí es cuando el Espíritu Santo capacita a estos apóstoles a anunciar la palabra, la anunciaban. ¿Y qué decían? Maravillas. No necesitaban muchos de estos apóstoles ser ingenieros, arquitectos, abogados, para llegar a ocupar un puesto en la iglesia. No, ahí habían gente humilde, amas de casa, empleados, carreteros, también podían haber profesionales, pero habían de todo. Y todos recibieron al Espíritu Santo, mujeres y hombres. Ahí estaba María, la madre de Jesús. También recibió al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando usted acepta a Jesús, es sumergido, es bautizado, el Espíritu Santo empieza a morar en su vida y usted deja de ser un zombi viviente, o sea, un muerto viviente. ¿Qué sucede después? Vemos nosotros que nos dice la palabra, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, quedamos que ese bautizo fue una manifestación del poder. Y cuando hablamos una manifestación del poder, estamos hablando entonces es de unción. ¿Ya? Unción. Entonces, lo que hubo ahí fue unción. Fue la manifestación del Espíritu Santo. Recordemos que todos ahí necesitaban, los que visitaban, conocer de la palabra de Dios. Para que usted entienda entonces la diferencia entre bautizo y llenura, bautizo fue lo que hubo en el día de Pentecostés, en la inauguración de la iglesia. Y la definición es esta: el bautismo en el Espíritu es aquella obra de Dios mediante la cual el creyente es sumergido en Jesucristo y en su cuerpo, que es la iglesia. En Primera de Corintios 12:13 se nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y en Gálatas 3:23-27 se nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Están comprendiendo la diferencia? ¿Qué quiere decir entonces? Que todos los que estamos aquí, todos, somos bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido sumergidos. ¿Usted sabe por qué viene, hablando ya de los apellidos, pentecostalismo? Cuando usted le dice, hermano, ¿usted de qué iglesia es? Ah, yo soy pentecostal. Porque ellos piensan que empiezan a hablar en lenguas y todas las manifestaciones y maravillas del Señor, porque recibieron el bautismo y que el bautismo se manifiesta en el hablar en lengua y en otras señales. Pues yo le puedo decir, si hablamos de apellido, que un bautista también es pentecostal. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Dice que cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, es bautizado. Y si usted es bautizado, entró a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pentecostal, hablando en términos modernos, y un bautista? En que el pentecostal hace más énfasis en las señales, en los dones, ¿ya? Un bautista no lo hace tanto, pero un bautista tiene tanto la capacidad, si lo cree, de hablar en lengua, de echar fuera demonios, de sanar. Y yo conozco hermanos cristianos, primeramente, bautistas después, que han orado y el otro hermano se ha sanado y no necesariamente es pentecostal. O sea que, más bien, los apellidos nos dividen. ¿Sí o no? La fe en Cristo nos une. Entonces, no crea usted que un presbiteriano o un luterano es diferente a un pentecostal o a un bautista. Simplemente, volvemos a decir la palabra sabia, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. En Cristo todos tenemos unción. En Cristo todos tenemos poder. Quiere decir que todas las iglesias, todas, tienen unción. Otra cosa es decir, si ese poder que tiene tal persona o no es de Dios o no es de Dios. Pero si usted es cristiano, primeramente es creyente, usted tiene poder. Diga, yo tengo poder, dado por el Espíritu Santo. No es mío, es de Dios. Porque ese es el otro problema. Que después que empiezan las manifestaciones y las señales, decimos yo, ¿verdad? Y no eres tú, hermano. Es el Señor en ti. Y es como a Él le place. Entonces no se deje engañar cuando usted va a una iglesia, porque en esa iglesia se caen. Y dicen, aquí hay poder. Bueno, el poder no está en la caída, el poder está en la palabra de Dios. Porque usted se puede caer, pero si usted se levanta de ahí y no ha sido transformado, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Hay que saber entender. Y su libertad está en leer la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios. Y yo sé, hermano, que usted hoy ha entendido algo más. Fíjese que hay un episodio en el libro de Hechos, más adelante, que estaba Pedro y Juan, y estaban después predicando y sanando, y llegan la gente del Sanedrín, llegan las autoridades de la época, y le dicen, mira, ven acá tú, Parit, estás prohibido estar predicando aquí, que tú me estés hablando de Jesús, de ese Mesías de ustedes. Y los metieron presos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los llevan, le piden explicaciones, ellos le dan explicaciones, y como no vieron nada tan grave, le dijeron, bueno, está bien, se pueden ir. Cuando les digo que los metieron presos, en el sentido que lo agarraron, y lo llevaron a hacerle preguntas, no es que lo metieron directamente a la cárcel. Y después lo soltaron, pero les prohibieron que siguieran hablando de Jesús. Pero ellos llegaron y dijeron, mira, es más importante para mí seguir hablando de Jesús que lo que un policía me va a decir a mí. Entonces ellos después estaban emocionados y se fueron donde sus panas. O sea, donde sus amigos le dijeron, mire lo que ha sucedido, nos agarraron presos y nos llevaron ante las autoridades y ahí hablamos. Entonces los hermanos estaban contentos, se glorificaron los hermanos al escuchar la historia y los hermanos empezaron a orar y empezaron a alabar y a glorificar al Señor. ¿Y sabes qué pasó? Después que ellos terminaron de glorificar y de alabar, hubo manifestación del Espíritu Santo. Hubo exactamente la misma manifestación que en el Pentecostés. Y eso quiere decir también que no es cuando usted quiere. Es cuando al Señor le agrada. Y eso no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. Porque usted sabe que muchas veces por ahí dice campaña, hoy día del Espíritu Santo, y bueno, ¿y cuándo dejó de ser día? Hoy milagro del Espíritu Santo, venga. Bueno, ¿y cuándo el Espíritu Santo dejó de hacer milagro? Hermano, yo no le digo que si usted quiere ir, vaya. Sí, el Señor puede obrar en misericordia, obviando la ignorancia del hombre. Pero hay muchos por ahí también falsos. Y Jesús dice en su palabra, cuando les digan, mira que aquí está el Cristo, mira que se apareció allá en Guarena, que se apareció en Petare, no les creáis. Porque el Señor está en todos lados, el Señor está conmigo. O sea, yo no necesito ir a una campaña específicamente de sanidad, porque vino un fulano de tal famoso, donde había milagros en su campaña. Porque yo en mi casa soy sano. Y eso lo vemos con el centurión, ¿sí o no? El centurión no fue donde Jesús. Le dijo, y Jesús le dijo, bueno, voy a ir para allá. ¿Dónde es que vives tú? No, no, no. Detente ahí, Jesús, que yo también soy hombre de autoridad. Dice Jesús, que le dijo que no había visto tanta fe en el pueblo de Israel, porque este era un soldado romano, un centurión. Y el hombre tenía fe, y cuando fue a ver a su siervo, a su criado, estaba sanado. O sea, Jesús no tuvo que ir. ¿Me entiende? Entonces, Jesús le puede sanar hoy aquí. A ver, y aquí no hay campaña de sanidad. Pero el Señor le puede sanar. Y me alegra, oye, ya se te ve sonriendo. Ese es el gozo del Espíritu Santo. Eso es, aleluya. Gloria a ti. Eso es lo que hace, mi querido hermano, el Espíritu de nuestro Dios. Eso hace. Danos gozo, danos alegría, danos paz. Hermanos, cuando usted salga de aquí, salga creyendo que usted tiene al Espíritu Santo realmente en su corazón, viviendo con usted, haciendo morada en usted. Y cuando usted salga de aquí creyéndolo, que el Espíritu Santo está con usted, usted puede creer que usted va caminando con toda la unción que el Señor le da, con todo el poder que el Señor le da, porque usted no está solo, usted ya está en el Señor. Por eso es que el Señor dice que no debemos tener temor, que solamente podemos orar, pedir. No dice pedir se os dará, buscar y hallaré. Ay, es que yo soy tan poca cosa, que el Señor no me va a escuchar. ¿Cómo vas a hacer poca cosa si el Señor está contigo, está morando en ti? Si tú lo aceptaste, no puede ser poca cosa. Es lo que se llama, ustedes han escuchado, un valor agregado. Valor agregado. O sea, cuando usted aceptó a Jesús, usted ya tiene un valor agregado, ¿verdad? Entonces usted ya vale porque es hijo. Ya usted no es zombie. Dígalo ahí, no soy zombie. No, no lo seremos más nunca. Ya no voy a andar caminando como zombie sin vida por las calles. Se da cuenta qué importante es. Usted sabe cuando Jesús dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, se los dijo porque Jesús veía en lo espiritual y los veía a ellos muertos en vida. O sea, los veía a ellos en zombie. O sea que yo creo que al que debían darle los créditos, la cadena FOP, es a Jesús. Porque él fue el primero que vio a unos fariseos muertos en vida. Sí, él los vio, pues no tenían al Espíritu dentro de ellos. Hermano, yo les invito, ¿y cómo ser lleno? ¿Por qué? No quiero irme, porque me van a decir, bueno, y no has dicho cómo ser lleno. Hermano, es muy fácil ser lleno. Si usted cumple con las leyes del reino, porque vivimos ya en el reino establecido por Jesús, cuando usted obedece a la palabra de Dios, cuando usted es obediente, cuando usted cumple con las leyes establecidas por Jesús, porque dice Jesús que si nosotros le amamos, las cosas que él hace nosotros haremos, y que nosotros lo respetaremos y lo vamos a amar y vamos a hacer todas aquellas cosas que la Escritura nos dice. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que debemos orar sin cesar, que debemos leer la palabra, ¿verdad? Que debemos congregarnos, que debemos perdonar. Cuando usted no perdona, no es que el Espíritu Santo se ha ido, ya lo hablamos. Pero si usted no perdona, el Espíritu Santo se pone triste. ¿Ya? Cuando usted anda pecando, el Espíritu Santo está triste. Y por lo tanto usted, cuando empieza a pecar, ¿qué pasa? Empieza a dejar de orar, empieza a dejar de leer la palabra y empieza a incumplir muchas cosas. Y ahí es cuando usted, mire, se desinfla. Usted deja de estar lleno. Pero si usted hace lo que nuestro Señor espera de cada uno de nosotros, sobre todo orar. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar, no sin cesar, como dicen por ahí, sino sin cesar. Entonces nosotros tendremos la llenura, vamos a estar siempre llenos. Así que hermano, yo espero que usted salga de aquí lleno. Y que venga el próximo domingo lleno. Y que ese tanque de usted me lo cargue todas las noches orando y leyendo la palabra. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga.